complace mucho saludarles en esta mañana fría, por cierto, menos un grado centígrados para comenzar, pero alcanzaremos una máxima de 15. Así se presenta este lunes 30 de enero, ya despidiendo prácticamente el primer mes del año. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa. Atención, principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Continúa fortaleciéndose la moneda europea frente a la estadounidense. O dicho de otra forma, recuperándose. Porque recordemos que el año anterior para esta época estaba alrededor de el 1.15 hasta 1.20. Y ahora a 1.08. Pasamos también al petróleo, el Brent. Lo encontramos en el mercado internacional en $86.18. Cae un 0.55%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.060 puntos, una subida del 0.27%. De inmediato también les compartimos titulares en materia de economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de ayudas directas a los agricultores. También tenemos titulares para destacar en el contexto de la sociedad. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que protegerá el corazón de la ley del solo sí es sí y el gobierno de coalición de la ofensiva indecente, según ella, del Partido Popular. Afirma que harán todo lo posible para que el consentimiento esté en el centro del Código Penal. La ministra de Igualdad asegura que la norma es la principal conquista feminista de los últimos 20 años. Y pasamos también al apartado de inmigración. Atención, titulares que estaremos desarrollando. Médico Sin Fronteras critica a Italia por alargar innecesariamente el trayecto de 237 personas migrantes. La ONG denuncia que el gobierno los ha obligado a un innecesario viaje hasta el puerto italiano de La Spezia, en el noroeste del país, a 100 horas de navegación de la ubicación inicial de su barco. Continuando con más noticias en materia de inmigración, se satura rápidamente el sistema para conciliar asilo en los Estados Unidos. El problema es el sistema, está saturado y es un caos, dicen los usuarios o solicitantes de asilo. Pasamos también a los deportes. Hay alegría en el balonmano español porque los hispanos se han quedado con la medalla de bronce en el Mundial. Enhorabuena. En lo que tiene que ver con la Liga, el Real Madrid, en el partido que ha cerrado la jornada, ha empatado ante la Real Sociedad, se ha dejado 2 puntos y ahora queda a 5 de la cabeza que la mantiene el Barcelona. Y para destacar a un personaje a nivel internacional, Djokovic, que ha ganado el Open de Australia y ha igualado a Rafa Nadal con 22 Grand Slams. Al otro lado del Atlántico se corrió la Vuelta a San Juan, la primera prueba ciclística del calendario internacional. Campeón, Miguel Ángel Superman López. Enhorabuena, Miguel Ángel López, que recordemos está corriendo para el Team Medellín al quedarse sin equipo en Europa. Buenas sensaciones mostró el corredor colombiano, superando a figuras como Renko Evenepoel, entre otros. Buen balance a propósito para todos los colombianos, porque recordemos que Fernando Gaviria se ha estrenado con el Movistar de España, se llevó una etapa. Bueno, más adelante en tiempo de deportes, exactamente en Latino Deportes, estaremos repasando toda la actualidad deportiva y ofreciéndoles detalles del fútbol, ciclismo, tenis y mucho más. Ahora damos paso a nuestro saludo musical. El saludo es por cuenta de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Tiene una canción muy bonita. Se titula Busco un pueblo, y digo bonita porque repasa la experiencia de la inmigración al otro lado del Atlántico. Yo pienso que vale también para acá, así que vamos a escuchar este tema. Y atención a la noticia. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, recibirá un premio, un galardón especial por su trayectoria musical en la próxima edición de los premios Lo Nuestro. Así que felicidades, Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Busco un pueblo. Busco un pueblo sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas ondeen en igualdad. Yo quiero un pueblo, un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discriminación racial. Yo quiero un pueblo. Caribe hasta América Central y ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con vamos a llegar a nuestro pueblo. A nuestro pueblo, un solo pueblo, un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discriminación racial, donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Salsa esta mañana fría para hablarles de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, estará recibiendo un galardón en la próxima entrega de los premios Lo Nuestro. Compartía precisamente con sus seguidores en las redes sociales la alegría, la noticia. Argentina, Chile, Uruguay, Cuba y Puerto Rico, latinos. Premio a la trayectoria musical Víctor Manuel, el sonero de la juventud, del cantante y compositor boricua, será galardonado entonces con un reconocimiento por el que el artista mencionó su sentir en un video en su cuenta de Instagram. Simplemente premio. Y bueno, ahí está, precisamente. Sí, muy contento, Víctor Manuel, se lo merece. Y ahí escuchábamos una canción dedicada a los inmigrantes. Los premios Lo Nuestro tienen como particularidad que los elige los fans mediante votación en una página web. Pero independientemente de esto, también hay espacio para destacar a figuras, como es el caso de Víctor Manuel. Corrijo, el público es un miembro del jurado, en el sentido de que su voto cuenta. También hay críticos de la música entre el jurado. Ahora sí, el público tiene voz entonces en los premios Lo Nuestro, premios que reconocen la música latina, y en este caso de una forma especial a Víctor Manuel. Feliz mañana, gracias por acompañarnos comenzando nuestro programa, y decirle que estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden que tiene un pack de 300 megas. Sí, alta velocidad, 50 gigas, más llamadas ilimitadas, todo por 34 euros con 50 céntimos. Only One Comunicaciones. ¿Dónde está? Pues en Manuel Candela, número 21, igualmente en el barrio San Isidro, la calle Mariano de Cavia, número 29. Allí van a encontrar además una excelente atención y muchos servicios más. Envío de dinero. Only One Comunicaciones, todo lo que necesita en internet y comunicación en general. Hombre, yo creo que desde ese punto de vista deseo concedido a Víctor Manuel de no ver a cierto personaje. Claro, eso en solidaridad con los cubanos que luchan por la libertad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Feminista a favor del Islam y de Podemos. Eso es lo que encontramos en las redes sociales. Se trata de cuentas troll de Twitter que se hacen pasar por migrantes para expandir el odio. Leo textualmente el texto de la fake news. Migrada marroquí en Granada. O mena sin papeles. Quiero vivir mejor. Así se definen en su biografía dos cuentas troll en Twitter que se hacen pasar, repito, por personas migrantes que viven en España. Al mismo tiempo, comparten contenidos afirmando que han tirado comida donada por organizaciones no gubernamentales, rechazada una habitación ofrecida por una organización cristiana, o difunden mensajes para fomentar la confrontación entre cristianos y musulmanes. Ambas cuentas, creadas en el mes de diciembre, dicen ser de Podemos, entre mensajes dirigidos contra la inmigración. Pero no son los únicos perfiles identificados, también otras cuentas que hacen creer que son pro migración difunden en su cuenta mensajes alimentando la polémica. De manera que es muy interesante que se aprenda a identificar estas cuentas falsas. Personas que simplemente son racistas y que quieren mantener la confrontación, el rechazo a la inmigración, se inventan historias, las publican en internet para hacer quedar mal a los inmigrantes y también llevarse de paso cualquier grupo político o persona que les pueda simpatizar. Y es ahí donde incluyen a Podemos. Yo pienso que también de forma equivocada, porque no es que Podemos esté presentando iniciativas en favor de la inmigración. No. Aquí en España, la mayoría, la inmensa mayoría de los partidos políticos tienen una postura más o menos similar en torno a la inmigración. Pero a través de la fake news están intentando hacer daño a la inmigración. Y es importante que lo tengan en cuenta. A raíz de la muerte de un sacerdote en Algeciras, y la agresión también a un... No, la muerte a un sacristán, sí, y la agresión a un sacerdote. Debo decir que hoy encontramos precisamente en la voz del máximo líder del Partido Popular, Alberto Feijóo, en una entrevista que ofrece, le preguntan sobre el tema y él no cree que en España hayan grupos extremistas que representen un peligro. Hay casos aislados, como el que se presentó en Algeciras. Y es muy importante la postura del Partido Popular, porque hay veces se intenta hacer ver lo contrario. Cuando encontramos los extremistas van contra todos. Ellos tienen como enemigo la cultura occidental, ¿no? Esa es la triste realidad. Y qué bueno que de pronto partidos como el Popular se desmarquen. Ahora falta que también lo haga Vox. Deben reflexionar y dejar de asociar un hecho en particular con lo que es el Islam. El Islam es una religión más con sus propias características y no tiene aquí por qué desatarse una islamofobia por lo que ha pasado o porque tenga unos extremismos y mucho menos asociarlo con la inmigración. Levantamos la mirada también. No, antes es importante dar cuenta de lo que está pasando en España con el tema de la ley del solo sí es sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba este domingo que Podemos va a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Ella ve indecente una ofensiva del Partido Popular y de la derecha judicial y mediática que busca, según ella, retroceder y que el consentimiento debe de estar en el centro del Código Penal en los casos de violación. El Partido Socialista ayer dejaba entrever de que va a revisar la ley del solo es sí. Y el Partido Popular a su vez ha dicho que puede contar con sus votos. El hecho de que el Partido Popular, el partido del gobierno, acepte de que o anuncie de que va a corregir la ley es aceptar de que está mal hecha. ¿Se podrá corregir? Sí, pero para entonces ya cerca de 300 violadores, abusadores, habrán recuperado la libertad. Lleva más de 200. De manera que aquí se le ha hecho un gran favor a los violadores, a los abusadores. Y es inexplicable que una ley que estaba encaminada a proteger a las víctimas de agresiones sexuales terminen libres. ¿Cómo se pudo hacer cometer semejante error? Hombre, luego han salido a culpar a los jueces. No, esta es la ley que le han dado para trabajar y no pueden hacer nada. De manera que dice por ahí un viejo refrán que es de sabios corregir y que más vale tarde que nunca, pero aquí ya el daño está hecho. Es irreparable. Se podrá corregir la norma, pero ya los abusadores están en la calle y son un peligro. Miramos al otro lado del Atlántico y les decía que nos deteníamos en Perú porque la presidenta Dina Boluarte ha presentado una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones, que era lo que estaban pidiendo en la calle. pero el Congreso ha rechazado esa iniciativa. Ella dice que va a insistir. Recordemos que, de acuerdo al calendario electoral, esas elecciones se deberían celebrar en 2026. Hablamos de elecciones generales o presidenciales. Ella decidió adelantarla a 2024, pero los manifestantes, por un lado, pedían que las elecciones fueran inmediatas. Lo primero era que ella renunciara. Elecciones inmediatas y la libertad de Pedro Castillo. Se ve que Dina Boluarte ha cedido en algo. Se movió respecto a la postura que mostró durante toda la semana o desde que comenzaron las protestas. Y ahora se apresta a cortar el periodo de su estancia en la presidencia. Debo decir que ya es la presidencia constitucional. El presidente Pedro Castillo fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado cerrando el Congreso, y en su lugar pues ocupa su puesto la vicepresidenta, que para eso fue elegida. Y ante las protestas, ya van cerca de 60 personas fallecidas, pues ha decidido ceder en algo. Muestra de debilidad Dina Boluarte. Se acaba con la inestabilidad política que tiene el país con esta decisión. Bajarán la intensidad de las protestas. Durante el fin de semana siguieron las protestas. Esperemos cómo marchan las cosas esta semana. Esperemos que sea suficiente para detener la arremetida de sus detractores y partidarios del golpista Pedro Castillo. Esperemos que sea suficiente. De momento no lo ha sido para el Congreso, que le insiste que debe cumplir con su papel para el cual fue elegido o elegida en este caso. Es la situación del Perú al comenzar esta semana, en la cual nos adentraremos en el mes de marzo. Sí, llega el mes del Día de la Mujer, tendremos muchas reivindicaciones. Y a propósito, vamos a recoger también, inmediatamente vamos a compartir algunas entrevistas que hicimos en la celebración del Día de la Mujer de Honduras, que se adelanta. Sí, se celebra el día 25. Bueno, más adelante aquí en el Café Mañanero también estaremos desarrollando otras noticias que tienen que ver con inmigración. De momento, una breve pausa y ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas, pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram, El Rey de Estambul. Gastronomía

Saludos, él es Ever Vargas. Estará el próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Se acerca el gran concierto de San Valentín. Y a propósito, nos quedan todavía entradas para ese gran espectáculo. Es cuestión de ponerse en contacto con Latinos FM. En el transcurso de nuestra programación pueden enviar mensajes solicitando entradas y pueden ir a disfrutar del buen vallenato romántico que nos trae Ever Vargas este 10 de febrero, celebrando San Valentín. Mañanero con Jorge Rivera. Mañana fría en Valencia. Estamos arrancando la semana y aquí está la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora de El Café Mañanero. Para todas aquellas personas conectadas, es importante conocer que se presentó el concurso Guardianes del Medio Ambiente. A través de este concurso que convoca el Ministerio del Medio Ambiente, justamente se promueven las modalidades de videos y carteles dirigidos para todos los estudiantes de primaria y secundaria bajo el lema de Toca Madera, o con el objetivo de presentar una convocatoria de potenciar el conocimiento sobre la gestión sostenible de los bosques de España sobre el alumnado. Este concurso por primera vez se realizó en la localidad de Navarra. El Departamento del Desarrollo Rural y Medio Ambiente convocó así al primer concurso nacional sensibilizando el medio ambiente con este lema para la primaria y secundaria del curso 2022-2023. Como recogen las bases de la convocatoria, se podrán enviar al BOE todas las personas que estén en las dos modalidades del certamen, tanto en un video como en un cartel. En las categorías se debe plantear hasta el 17 de marzo cuál es la importancia de preservar los bosques de España y de esta manera incentivar en los más jóvenes el respeto por el medio ambiente. Gracias, Carlos. La nota ecológica en El Café Mañanero. Ahora pasamos al primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En El Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Efectivamente, momento para el primer sorbo de actualidad en El Café Mañanero. Encontramos una información sobre inmigración en el diario Las Provincias de Valencia. Destaca cómo se ha repartido España 280 millones en África para frenar la inmigración irregular. Las grandes ayudas directas del Ministerio del Interior a Marruecos se suceden tras los encontronazos con Rabat en los últimos años. Es un reportaje amplio que pueden encontrar hoy en las páginas del diario Las Provincias. Apenas el primer sorbo de actualidad es una invitación al desarrollo de esta noticia. Y es que parte de la prensa del fin de semana aborda el fenómeno migratorio. También el diario ABC, en su editorial, destaca inmigración ilegalidad. Las expulsiones indiscriminadas no son propias de un régimen de libertades. Las discriminadas por la propia ley, sí, porque la ley ha de cumplirse para que no pierda su efecto al establecer con claridad los requisitos para permanecer en España. Repito, el editorial del diario ABC. Y así vamos encontrando más información que aborda la inmigración. El diario Vasco, Inmigración, Integración o asimilación. Ojalá alcancemos consensos sobre modelos de acogida y dejemos de lado polémicas ajenas del centro del debate que plantea para nuestra sociedad la inmigración. El repaso a los titulares en materia de inmigración que encontramos hoy en la prensa española. Primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el día de ayer, en la gran final del Open. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con el tema político del día, si alcanzamos. La actualidad en el Café Mañanero. También se prepara Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo. Pero antes, Carlo Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora, lo que se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué trae el calendario? El día de hoy se conoce como el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, al igual que recordamos para empezar la semana que hoy es 30 de enero, el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, y entre las otras de las efemérides del día, recordamos un día muy particular el día de hoy, ya que se conmemora el Día Internacional del Croissant. ¿Qué más recordamos un día como hoy? Que el reconocido actor Christian Bale, el ganador del Oscar por la cinta The Fighter, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 49. Esto es lo más recente que tenemos para empezar la semana en el calendario. Gracias, Carlo. Y de inmediato entonces vamos con Adolfo Jiménez de El Río y el tema político del día. Son los cementos en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la continuación de la violencia en Lima, Perú. Y es que desafortunadamente y tristemente volvemos a esta noticia, ya que el sábado precisamente continuó la violencia en este país, incluyendo un muerto, Víctor Santisteban, de 55 años, quien perdió la vida durante una batalla campal en torno al Parlamento al recibir un impacto de bala en la cabeza, una muerte que fue transmitida al mundo en directo y por varias televisiones del mundo. Complicada la situación que está viviendo Perú, pero recordemos que todo esto se debe a que el Congreso tomó la decisión de que no adelantará las elecciones y se realizarán en el 2024. Asimismo, su presidenta Dina Boluarte ha hecho enfáticamente la afirmación de que no tiene ningún interés en quedarse en la presidencia, únicamente llegar a lo que el Congreso ha definido de que esas elecciones se hagan el próximo año. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿quiénes están realmente detrás de estas protestas violentas patrocinando y podríamos atrevernos a decir que financiando estas desbandadas, generando total incertidumbre entre los peruanos y quizá no permitiendo que el Congreso termine su periodo y se puedan realizar las elecciones el próximo año? Y también nos preguntamos, esas injerencias de otros países extranjeros, como supimos la semana pasada por parte de Evo Morales, ¿seguirán por debajo de cuerda realizándose dentro de estas manifestaciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Dicen que Evo Morales tiene metida, extendida su mano en estas protestas, pero tanto como para desestabilizar un país, complicado. También se apunta a organizaciones criminales, el narcotráfico, por ejemplo, de manera que continúa la inestabilidad en el Perú, la incertidumbre, y lo que es peor, a medida que pasan los días, también vamos viendo caer más personas, más manifestantes. Ahora, Nicky Cuervo nos adelanta las noticias en el apartado del entretenimiento. Es lunes, la semana viene bastante movida en cuanto al apartado de entretenimiento. Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Avatar sigue en la cima, ya es la cuarta película más taquillera de la historia. Priscilla Presley objeta testamento de Lisa Marie Presley. El dinero que se lleva Djokovic por ganar el Open de Australia y los demás jugadores. Netflix eligió el Tolima para grabar la serie de 100 años de soledad. Maluma celebró su cumpleaños con varios famosos, David Beckham, Marc Anthony y Dave Grohl. Sundance otorga el premio del jurado a Thousand and One.